sonido de la madrugada se hace mucho más placentero cuando estamos juntos. Suena diferente cuando suenan canciones como estas, cuando somos capaces de compartirlo absolutamente todo, y además sin ninguna reserva,